cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo programa aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Comenzamos semana, hoy es lunes 12 de septiembre y como siempre, pues en la primera entrega a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, si nos escuchas en los directos de radioesperantia.com, Maratón Podcast y esperantia.com. También si sintonizas alguna de las casi 30 emisoras que no se emiten los programas, cuestión que agradecemos enormemente y que pues bien en directo, bien a lo largo de su programación, pues emiten pues algunos de nuestros programas o incluso todos, que hay de todo. También tienes la opción de escucharnos a través de cualquier plataforma móvil, pues iPhone, smartphone, tablet, etcétera, etcétera. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, que se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu tablet, iPhone, smartphone, etcétera, y simplemente poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, no escuchas a las mil maravillas. Y si te parece poco, pues si tienes los directos grabados en formato podcast, que encontrarás, pues como siempre, en nuestras páginas esperantia.com, junto al resto de contenidos, pero si le pones la etiqueta Confusión, pues tienes uno detrás de otro. Y también, pues en donde nosotros los colocamos, radioesperantia.com, menú programas, menú música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y ahí tienes todo. Y además ahí en la página nuestra tienes todos los datos para contactar con nosotros y decirnos lo que desees. Facebook, Google Plus, Twitter, YouTube, todo lo que necesites lo tienes ahí. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y comenzamos esta semana pues con un estreno de lujo. Ya te digo que este año 2016 está mejorando el 2013, que te dije que era fantástico, el 2014 que lo fue también, el 2015 que se salió, pero este 2016 que es una pasada, de verdad. Música que está llegando que no tienes prácticamente ni tiempo para escuchar. Y sale otra música todavía mejor. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y luego hay gente que dice que como los 80, pues nos hacían buena música. Pues no sé. Discrepo. Pues nada, vamos a comenzar y lo hacemos con un guitarrista parisino que se prodiga mucho últimamente, tanto en versiones como en colaboraciones con un montón de músicos, sobre todo en el ámbito del funk, el R&B, jazz, fusión, smooth jazz. Se llama Junam, es parisino. Bueno, ha colaborado con gente como Najee, Phil Perry, Jonathan Butler, Jeff Lorber, Tom Braxton, Kiurakis, una barbaridad de colaboraciones, Incógnito, Nile Rodgers de Chill, del que ha versionado un montón de temas. Y bueno, pues se presenta nuevo material, un disco que suena muy bien. Voy a escuchar dos temas, se llama Surface Level. El nivel de la superficie de este guitarrista que toca como Los Ángeles y que nos encanta de este álbum. Nos quedamos con uno de los temas, The Sound of Music. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. discazo esto que nos presenta este año 2016 John Nam, un guitarrista excepcional parisino, aunque tiene su residencia en Los Ángeles. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años, casi nada. The Sound of Music, lo que escuchas de este álbum Surface Level que nos propone estos días el parisino John Nam, y con el que hemos comenzado la edición de este lunes de Confusión. Ya sabes que pues hasta la semana pasada, de lunes a viernes, tenías Confusión, pero ahora nos vamos a quedar con un día menos. Entonces lo vamos a hacer de lunes a jueves, porque es que además todo lo que tengo que hacer a lo largo de la semana es que no me da tiempo para hablar, de verdad. Y como este programa para mí es un lujazo, pues en vez de cortar de raíz, pues mira, quitamos un día menos y de lunes a viernes cuatro programas cada semana. No está nada mal. Junam, The Sound of Music. Pedazo de álbum, este Surface Level. Y justo hace una semana, cuando reiniciamos la temporada, lo abrimos con este temazo de un trompetista genial, Rodney Black. Música de este fenomenal trompetista, Rodney Block, y el álbum que nos presentó hace poquito, Eyes Haven't Seen, Hearts Haven't Heard. My 99's Crush, lo que escuchas y que escuchamos ya la semana pasada, uno de los temas que más me gustan de este álbum genial de Randy Brock. Pues seguimos en Confusión y con trabajos que hemos estrenado en los últimos días. El caso de el saxofonista Richard Elliot, también Summer Madness, gran trabajo. Esto se llama Breaking It Down. Richard Elliot, que ya te presentábamos la semana pasada, está genial, Summer Madness. Además lo estrenábamos con esa versión espectacular del álbum Brasil de Spiro Gyra Casaccia. Breaking It Down, lo que nos propone Richard Elliot para este 2016. Nos vamos con un indicativo y un tema del álbum que te presentamos hoy de Yunnan, que seguramente te sonará bastante. Es una versión, pero muy sui generis. Pero ya verás que te encanta. Es que la guitarra de Yunnan es una verdadera pasada. Seguimos. Esto, ya sabes, es Confusión en RadioEsperantia.com, como siempre. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. seguramente te sonará The Glue of Love con el toque magistral de la guitarra de Yunnan, aunque este tema se llama Going for Miles, incluido en el álbum que estamos presentándote hoy, Surface Level. Desde luego este hombre con las versiones lo borda. Hay incluso algunas versiones que mejora a los originales. Y tiene varios discos de recopilación, de recopilaciones de temas de George Benson, de Chico un montón, con Incógnito ha hecho maravillas también. Una discografía como para enmarcarlo a este parisino guitarrista Yunnan, aunque ya hemos comentado que reside hace un tiempo en Los Ángeles, donde no para de grabar. Going for Miles, del álbum Surfer Level de Yunnan. Nosotros seguimos aquí en Confusión, todavía tenemos mucho tiempo. Yo he mirado el reloj, fíjate, no me veo tan presionado. Son Jam Hunters daneses, The Pyre. Tienen 6 discos, el pasado 2015 publicaron el último, aunque nos hemos quedado hoy con este del 2008, The Pyre, incluido en este Music Speaks Louder Than the Words. Una delicia escuchar a los daneses Jam Hunters, que además han sonado muchísimo aquí en Confusión, porque nos encanta esa forma de entender la música. A caballo un poquito entre el New Jazz, el New Soul, New Funk, Jazz algo más clásico, con una línea excepcional. Bueno, seguimos y aquí no paramos y nos vamos con Queen Latifah acompañando a Andrea D'Amato. Música muy bien hecha. Esto estaría dentro de pues, un montón de registros. Yourself in me. We'll be right back. estaría más encuadrado en lo que se denomina chill out, on tempo, etcétera, aunque también cogido con pinzas, de Andrea D'Amato con la vocalista Queen Latifah. Yourself in me, aquí en Confusión. Y estaba buscando algunos temas para ponerte en este programa. Tenía más o menos 6 o 7 y suelo pues irme al baúl de los recuerdos y busco pues cositas de hace unos años. Y entonces me encontré con este álbum y digo, pues nada, hoy cae The Wall Is Mine, de estos monstruos británicos de Incógnito. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este tema de Digitoner tiene un pedazo de álbum, Grandmaster Jazz, que bueno, al principio lo empecé a escuchar, digo, va, es el típico pues, remezclar de DJs y tal, pero mira, una pasada. Esto se llama Waste the Flow con el también arreglista Eric Sánchez. Una delicia este tema. Y evidentemente verás que no ha salido Incógnito, una equivocación encuentro a la ubicación del tema, pues impedió escucharlo. Entonces, va a sonar ahora y tampoco hay tanto problema. Incógnito, exactamente, The Wall Is Mine, de este pedazo de álbum, Adventures in the Black Sunshine. Thank you. discazo del año 2004 de Incognito Adventures in Black Sunshine. Incognito, y uno de los temas que más me gustaba de este álbum y me sigue gustando, por eso te lo propongo, es este The World Is Mine, tema que cierra el álbum. Tema fantástico. Pues sigues con nosotros aquí en RadioEsperantia.com en Confusión, y te agradecemos enormemente que estés pues siguiéndonos, que hayas acabado de llegar a nuestra sintonía, nuestras frecuencias, si no sintonía a través de las emisoras de FM clásicas o a RadioEsperantia.com, bien en el momento del directo o bien a lo largo de la programación, que solemos repetir los programas. Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Mooney, casi nada, una delicia. Pues seguimos, nos vamos con el trompetista Tommy Guerrero, que tiene un pedazo de disco de hace ya unos añitos, que no suena nada mal, es del 95, Now and Then, Underground Society. Thank you. Gowan en un pedazo de disco de este trompetista norteamericano Tony Guerrero. Nos suena muy bien, muy bien. Este tema que precisamente abre este genial álbum, Underground Society. Una delicia, de verdad. Para ya hacer planes para el momento de la despedida aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre. Te agradecemos enormemente todas las muestras de cariño, de apoyo para el programa y nada, que estamos aquí encantados y abiertos para todo lo que nos quieras hacer llegar, ya sabes, en el conducto habitual. Son Bonafide y un álbum genial con un temazo que me sigue encantando, Be More Nights. Fallitos este tema, una pena, pero bueno, ya te lo proponemos mañana sin lesiones, como habitual te lo decimos. Bueno, vamos con un indicativo y ya pues la despedida en rap, Bigger and CEO y Daryl Miller. Esto es Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. Siendo una discográfica, Hidden Beach Recordings, se empezaron a grabar los Desconectados, los Unwrapped, y prácticamente se han quedado con ese nombre, Unwrapped, Put Your Hands Where My Eyes Can See, por las manos donde mis ojos puedan verlas. Una banda y discográfica geniales. Y nos vamos ya con la formación británica, cuyo embrión pues dio origen a Incógnito. Pero será después, quería despedirme hoy por muchos lesionados los temas. Daryl Miller, I Just Can't Tell It, Theater, Daniel Laporte. disco que desde su salida me encantó, 1-3-5 Reflections, del multiinstrumentista norteamericano Darryl Miller. Este es un tema que era de los que más me gusta. El otro día escuchamos uno de este disco y nos quedamos con este I Just Come It, Tell It, con Daniel Laporte. ¿Puedo llamarlo amor? Sería sin preguntas. Sin preguntas. Bueno, nos tenemos que emplazar para el programa de mañana, que será martes, y si mal no recuerdo, 13 de septiembre. Espero y deseo que lo estés pasando de maravilla con nosotros, porque todavía queda programa. Nos queda el último tema, que será de Bigger and CEO, embrión del grupo Incógnito, que antes no pudo salir por fallo en la ubicación, pero así que lo tengo controlado. Y nada, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, quien estuvo contigo. Vaya, menudo día, hemos empezado la semana. Estuvo contigo en los últimos minutos. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te desea, como siempre, lo mejor. A ser moderadamente felices. Volveremos mañana con un nuevo programa. Y ya sabes que este y el resto de podcast lo encontrarás en esperantia.com, ahí junto al resto de contenidos, pero te buscas la etiqueta Confusión y los tendrás uno detrás de otro seguiditos. Y también donde nos colocamos, en radioesperantia.com, te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás, si mal no recuerdo, 3676 creo que con este. Pues nada, a ser moderadamente felices, volvemos mañana. Y aquí estaremos. Que lo disfrutes, Bigger and CEO, Bahía de Palma. Hasta mañana.